Hasta el momento no se ha hablado de desalojo motivado en Techolima. Hemos tenido la migración de algunas familias a viviendas solidarias o familiares. Igualmente tenemos la situación en Los Araques, sector Los Araques del municipio de Sucre, donde varias familias han ingresado hacia lo que sea la escuela, pero ha sido de forma voluntaria, se sabía. El bombero hemos estado sumando la atención, hemos estado acompañando. Ahí tenemos cerca de 11 viviendas que están bajo estudios, igual que lo que sería la iglesia de la parroquia Chihuará en el municipio de Sucre, quien sufrió unos daños en sus fisuras, como se ha visto en las redes sociales. Ahí los equipos técnicos de la Gobernación de Mérida, insistimos directamente con el gobernador Alexis Ramírez, se han hecho las evaluaciones para determinar el nivel de afectación de lo que sería la torre y para las cúpulas de esta iglesia. Hemos estado sondeando, hemos estado revisando lo que es el municipio de Tobar, municipio Campolías, el municipio Libertador, especialmente lo que es la parroquia Jacinto Plaza, para determinar con exactitud la magnitud de afectación de estas viviendas.